Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo. Pasa toda la historia, no cambiará. Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa nunca la olvidaré. Esto es todo por amor, lo probaré todo. Pasa toda la historia, no cambiará. Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa.